Ayer me dediqué a informar y a aterrorizar. Bueno, aterrorizar no, pero hay cierto temor que es saludable, ¿no? Igual que le decía a vuestro niño, niño, mira la calle antes de cruzar. Ese es un temor saludable. Algunos salieron muy atemorizados. Me dio cierta satisfacción porque digo, han pillado cierta idea, ¿no? Y hoy lo que quiero hacer más es informar y tranquilizar. No quitarle hierro, sino dar mi opinión. A lo mejor la opinión que voy a daros es un poquito contraria a las cosas con las que ya venís en la cabeza y a los temores con los que ya venís en la cabeza, ¿no? Pero antes de empezar y contaros más cositas, me gustaría que me dijerais qué esperáis de esta charla. Asustarme, venga. Como el cole, levantéis la mano y me decís, ¿o qué temores tenéis? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué temores tenéis en cuanto a las redes sociales? ¿Cuál es vuestro principal temor? ¿Qué es lo que os quita el sueño? ¿Qué estará haciendo ahora el muchacho o la muchacha? Venga, ¿alguien se anima? Te dije que me ayudaras. Si ya nadie pregunta, tú levantas. Sí. El temor mío es la adicción de los Sí. chavales. Ajá. Y que pueden caer en trampas que ninguno conoce. Sí. Eso sería algo El tema de la adicción. saber dónde vamos Sí. ¿Qué temores tenéis? ¿O no tenéis temores? Realmente no sabéis qué hacer un sábado por la tarde y dijiste, vamos. Sí, creo que iba a hacer. Sí, nosotros hablamos más que nada de las influencias que pueden recibir Internet, que no recibirían de otra forma. Sí. De acuerdo. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues yo me dedico, como ha dicho Trini, mi trabajo secular principal es en una empresa de software, una empresa sevillana de software. Toma ya. Aunque estoy en Madrid, pero una empresa de Sevilla. Y yo me metí en el tema de los blogs, sobre todo el tema de páginas de internet. Primero tenía una página de internet, algunos la conoceréis, donde mezclaba puesto a mis intereses, ¿no? Temas espirituales, metía estudios bíblicos, pero hablaba mucho de tecnología. Y me acuerdo que Gabriel el que me dijo una vez, dice, tu página me interesa mucho, dice, pero hay algunas cosas de las que habla de las que realmente no me entero de nada. Y así que decidí separar las dos páginas. Y entonces seguí con estudio-bíblicos.org, que es mi página de estudios bíblicos. Esto es publicidad. Y luego seguí con Vidas en Red, vidasenred.com, que es la página de tecnología, solo tecnología. Cada una llena de lectores de perfiles muy diferentes. Y luego, años después, contactó conmigo Vocento para ocuparme de un portal de tecnología y algunos de los contenidos pasarlos a ese portal. Llegó a un acuerdo con ellos. Y años más tarde empezaron a llegar los sponsors, ¿eh? La gente que me financiaba, los cacharritos y los vicios. Bueno, este tipo de tecnología, como siempre estoy comentando, pues la gente te paga por comentar sus productos, cosa que yo hago encantado. Y al final me hablé con un operador de telefonía móvil. Eso no lo voy a decir, eso ya sí que es publicidad y eso sí que hay que pagarlo. Y para que me ocupara de la red social de Facebook. ¿Por qué? Pues porque las redes sociales están creciendo muchísimo, muchísimo, y porque son un canal de marketing increíble. O sea, la mejor forma de vender ahora mismo no es a través de los medios televisión, radio, prensa, sino a través de redes sociales, a través de una cosa que ahora, bueno, todo esto, el mundo de Internet se mueve por términos en inglés, ¿no? Que queda como que muy fashion, ¿no? Y hasta la palabra lo dice, ¿no? Y a través de una cosa que se llama word of mouth, ¿eh? El boca a boca de toda la vida, ¿no? Que sean los clientes los que vendan. Ahora, ¿qué mejor forma de vender que a través de redes sociales? Entonces, yo soy el responsable de una red social de telefonía móvil orientada a jóvenes, que empezó con unos 600 chicos, porque casi todos son jóvenes, gente que tiene desde 13 hasta 30 y tantos años, y que ya supera los 2.500. Y además son unos entusiastas de la marca, que es lo que pretende la empresa. Entonces, desde hace ya bastante, hace unos meses, desde el mes de septiembre, me dedico a hacer eso, community manager, que es el gestor de la comunidad. Y estoy muy metido en el tema de las redes sociales. Hasta el punto de que las empresas ya no están invirtiendo ríos de dinero en televisión, que vale una pasta, sino están invirtiendo dinero en Internet. ¿Por qué? Porque invierten mucho menos dinero y los resultados son mucho más rentables. Las empresas, Como dice la Biblia, los hijos de este siglo son más astutos en su trato con los semejantes que los hijos de Dios. Y las empresas, que tontas no son, saben por dónde van las cosas. Y el futuro inmediato ya va por el tema de las redes sociales. Porque la gente pasa mucho tiempo en Internet. Y porque donde hay gente, ahí hay que hacer publicidad para vender y para que la empresa crezca. Entonces, de hecho, desde el año 2009 había ya un colegio profesional de, bueno, un colegio profesional no oficial de community managers, de gente que su profesión es gestionar una red social, y es una profesión nueva y además hay una demanda tremenda. Si queréis empleo, haceros community managers. Lo que pasa es que es una demanda que se mueve no por currículum, sino por el trabajo, ¿no? La gente te conoce y te capta. Yo me dedicaba a blogs y me captaron para trabajar en el operador este de telefonía móvil. Muy bien. Quiero deciros que las redes sociales han venido para quedarse. No son una moda pasajera. Estos no son los libros de Harry Potter, que nos daban miedo y luego, bueno, ya la cosa pasó y tal. No, esto ha venido para quedarse. Bueno, lo que pasa es que van a ir evolucionando. Yo no sé dentro de 2 años qué va a pasar, pero Facebook, 20, van a seguir evolucionando, creciendo y expandiéndose. Ahora mismo han surgido nuevas redes sociales. Este año estuve en el SIMO, en la Feria de Informática, siempre voy, y es una cosa muy curiosa. La mayoría de conferencias que se dieron en el SIMO, en la Feria de Informática y Nuevas Tecnologías en Madrid, muchas estaban relacionadas con redes sociales. Estuve en una especie de tertulia donde estaban la representante en España de Facebook, el creador y dueño de 20, otro tío de Telefónica, y el dueño de Xing. Xing es una red social profesional. O sea, no es para enseñar las fotos de tu día de campo, sino solo contactos profesionales. Y es una red seria, por decirlo así, no es de ocio. Simplemente gente que quiere emplear y están captando talentos, ¿no? Imaginaros el alcance que está teniendo y esto va a seguir creciendo. Nosotros en el operador de telefonía móvil estamos dando megas gratis. O sea, la sensación que tienen los chavales es que conectarse a internet con el móvil es muy caro, y es cierto que es muy caro. Nosotros ya lo estamos dando gratis, porque queremos que la gente se conecte a internet, porque vamos a influenciarles y a venderles. Este verano estuve en Inglaterra, y como soy un aficionado a la tecnología, pues una de las cosas que hice, en vez de ver monumentos, me fui a varios operadores de telefonía móvil. Una cosa muy instructiva. Y me dediqué a ver qué precios tenían y qué oferta de acceso a internet. En Reino Unido hay varios operadores que te dan internet gratis, solo por hacer una recarga. Por meter 10 libras ya te dan acceso gratis a internet. ¿Por qué? Porque quieren que se meta la gente en internet, porque quieren que miren publicidad. Entonces, dentro de poco, vosotros ahora mismo estáis pensando en controlar al chaval, a ver si me puede dar a Julio ciertas pautas de cómo meterme, cómo poder controlar, supervisar, detectar adicciones, comportamientos extraños, intrusos, gente que está influenciando a mi hijo. De eso voy a hablaros también, pero de eso ya vosotros estáis con todas las antenas y los radares puestos a la más mínima señal, porque sois padres y el Señor os ha dado esta responsabilidad, y aunque no fuerais creyentes, si fuerais personas decentes la tendríais ya. Pero ahora mismo, en un futuro, bueno, no voy a hacer profecías, ¿no?, pero en un futuro a corto plazo, las redes sociales ya desaparecen de los ordenadores, olvidaros, se van a los móviles. Y los chavales van a estar todo el día con el móvil, conectado a 20, conectado a Facebook o a lo que surja nuevo, compartiendo fotos, compartiendo mensajitos, con jueguecitos, jugando unos con otros, porque los operadores de telefonía lo vamos a dar gratis. Y porque Google... ¿Cómo? Pues sí, es cierto, es publicidad. Bueno, Altavista, Yahoo, lo que equilibramos. Bueno, pues esto ha venido para quedarse. Pero que no cunda el pánico, porque luego al final voy a hablar de los peligros. Ayer a los chavales, dentro del espectáculo de terror que asistieron, bueno, de información saludable que asistieron, le di dos ideitas claras, ¿no? Podía hablar de muchos temas, con el tema de por lo menos las cosas que a mí me preocupan. A mí me preocupan dos cosas. Primero, que en internet nadie es quien dice ser. Y entonces el tema de la suplantación de identidad es fácil, ¿no? Es fácil que nosotros le llamamos, y he estado leyendo mucho en temas de agencias de menores, le llaman depredadores sexuales. Tiene un nombre así que se queda, ¿no? Porque son cazadores, gente que está buscando sexo en internet, y preferentemente sexo con menores. En fin, igual que en la calle, que no cunda el pánico. Igual que en la calle, igual que en los parques, igual que en los alrededores de los colegios, igual que en las discotecas. Hay depredadores sexuales, pues están también en Internet, solo que tienen el privilegio del anonimato y además tienen la facilidad de hacerse pasar por menores, por niñas o por quien sea, porque en Internet puedes adoptar cualquier identidad. Esto es una cosa que me preocupa, ¿no? El tema de la suplantación de identidad. El otro tema que me preocupa más y que en el que no se piensa y que también compartí ayer es el tema de la privacidad y el tema de los datos que se están mandando a Internet. Eso es muy peligroso. A mí, personalmente, casi me preocupa más el tema de la privacidad y los datos que se están mandando a Internet que el tema de los depredadores sexuales. Porque la mayoría de los chicos puede que tengan cierto sentido común y estáis vosotros, ¿no?, para alertarles. Pero el tema de los datos es que ni se lo plantean. Y ayer les puse unos cuantos vídeos, no voy a ponerlos todos, ¿eh?, para no asustaros, pero os voy a dar el CD para que los veáis. No, y no solo para que los veáis, sino para que lo veáis vosotros y podáis verlos con vuestros hijos y luego comentarlos con ellos, ¿no? Entonces, el tema de la privacidad me preocupa mucho, porque se puede mandar información muy sensible que va a afectar no solo a los niños, sino a toda la familia, y puede comprometer la seguridad de toda la familia. Y la gente es muy consciente, es tremendamente inconsciente. Y los chavales, que ya son inconscientes, pues de por sí, como dice la Biblia, la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección lo apartará. La segunda parte, que es importante, pues ahí tenéis que estar vosotros para que con la vara de corrección protejáis los datos de no solo del chaval, sino de la familia entera. Entonces, son dos cosas, ¿no?, que yo compartí con ellos. Yo voy a hacer un resumen hoy de esas dos preocupaciones que yo tengo. Pero luego al final voy a dar una de arena también. Y voy a hablar de la gran utilidad que tienen las redes sociales. Personalmente, yo no soy favorable. Esto es mi opinión. Vosotros sois padres y delante del Señor tenéis que tomar vuestra decisión. Ahora, mi opinión es que la restricción total no es útil, porque el futuro incluso profesional y el futuro de entornos de trabajo colaborativos dependen de redes sociales. Y son herramientas que más vale que los chavales estén preparados, porque van a trabajar utilizando estas herramientas. Y por otra razón, es que han venido para quedarse, es que van a tener contacto con ellas, quieras tú o no. Y aunque tú se lo prohíbas, el chaval va a tener acceso a redes sociales y va a tener acceso a Internet. Bueno, a lo mejor cuando es más pequeñito, no, porque tú lo puedes controlar. Pero esto es como cuando son adolescentes. Conforme se vayan haciendo más grandes, el control que tú puedes poner sobre él es menor. Es más información y convencer. Pero conforme se vayan haciendo más grandes, la posibilidad de tenerlo muy, muy controlado, no. Aparte que va a tener acceso en el instituto a redes abiertas, en cafeterías, que hay puntos de acceso a Internet abiertos, en fin, el teléfono móvil, etcétera. Bueno, voy a poneros un vídeo, ¿vale? Voy a poneros un vídeo, si soy capaz de... Yo os felicito aquí a los de Siloé porque estáis por delante incluso que Hortaleza en tecnología, ¿eh? Y voy a poner un vídeo, si podéis bajar las luces, ¿eh? Que es este. El hombre del callejón. Eso es café. Es agua. Sonido de música heavy. Yo lo sustitulo, si quieres. Son los 80, ACDS, Metallica. ¿Tiene más sonido? Sí, tiene sonido, pero están intentando solucionar. Pues no llegamos a la televisión. Bueno. La madre le dice: niño, ten cuidado, no vuelvas tarde. Ten cuidado con los callejones, no te metas con los callejones. Esto es doblaje, ¿eh? Eso sí, ¿verdad? 2008. Y suena música de ahora. La Britney Spears, la no sé qué. Then I guess that we're two of a kind. I think vídeo. Siempre ha habido peligros. Siempre ha habido peligros. Cuando yo salía... ¿Qué te decía tu madre a ti cuando salías de casa? Bueno, más o menos lo mismo que me decía a mí, porque debemos de andar por ahí. Ten cuidado a la hora de cruzar la calle, no hables con desconocidos, no aceptes caramelos de nadie, aunque nadie repartía caramelos, exceptuando en Navidad, eran en las carrozas. Ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones? Las preocupaciones son diferentes, pero en el fondo la esencia es la misma, ¿no? El desconocido que tiene malas intenciones. La tecnología también nos da ciertas preocupaciones. Una de las preocupaciones que nos daba, yo recuerdo, bueno, yo no recuerdo, porque yo no he vivido la entrada de la televisión en los hogares, pero recuerdo la Biblioteca de Prosperidad, he leído libros, ¿no?, de creyentes que hablaban de la entrada de la televisión en los hogares, ¿no? Y contaban la anécdota de un creyente que después de escuchar a su hijo darle la paliza, papá, cómpranos la tele, todos los vecinos tienen la tele, todo el mundo tiene tele en mi colegio, el padre compró una televisión. Y en la caja de la televisión, la publicidad decía, ahora puede meter al mundo en su casa. Y claro, este hombre creyente evangélico dijo, el mundo, ¿no? El mundo, el diablo y la carne, no, esto no puede entrar en mi casa, fuera televisión, ¿no? La televisión ha sido una preocupación también, ¿no? ¿Por qué? Porque tu hijo está expuesto a conversaciones de desconocidos, a temáticas, y bueno, y lo sigue siendo ahora, ¿no? A temática, a todo tipo de violencia, de sexualidad, de amor al mundo, de materialismo y un montón de cosas que nos preocupan, ¿no? Bueno, esto es Internet, esto es lo mismo. Hay todo tipo de cosas. El problema es que es un canal bidireccional, o sea, la tele solo recibes. Bueno, ahora mandas SMS para votar y que te quiten el dinero. Pero es que ahora no, el Internet es un canal bidireccional. Tú recibes información, pero también estás dando información. Y eso es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Lo primero, ¿qué me preocupa en Internet? Que eran los dos puntos que hablamos ayer. En Internet nadie es quien dice ser. Y esa es la gran, mi gran preocupación, ¿no? Es fácil suplantar la identidad en Internet. Es fácil engañar suplantando la identidad. Y es fácil que los chavales sean engañados. Por una sencilla razón, porque los jóvenes son muy imprudentes y porque tienen un exceso de confianza bestial y porque tú hablas con un joven y él está convencido de que nunca lo van a engañar, porque él es más listo. Y es más listo que tú, que eres un histérico y un nervioso y está atacado el nervio. A la hora de hablar con ellos eso es importante, ¿no? Porque a la hora de hablar con ellos de un tema del que vosotros no conocéis ni entendéis muy bien, él te va a mirar con cierta superioridad y con cierto desdén. ¿Qué me vas a explicar tú a mí de redes sociales si no tienes ni idea, nada más que lo que te cuentan en la iglesia? Si es que me va a contar a mí que me paso horas en Twenty. Entonces, a la hora de hablar con ellos, lo importante no es atemorizar, sino lo importante es informar. Y vosotros informaros bien. Y esto exige que os metáis en redes sociales. Yo lo que os recomiendo es que hagáis un perfil de Facebook y de Twenty. ¿Lo tenéis hecho ya? Algunos sí, ¿no? Pues hacerlo. Hacerlo. Y meteros. Y haceros amigos de vuestros hijos. A ver, y si no, y si os rechazan, pues no le deis desayuno. Y si no, tampoco le deis de comer. Y luego ya que os afecte. Y lee lo que escribe. Mira las fotos que ponen. Mira las fotos que ponen sus amigos. Y es la mejor forma de internet. Y dedícale horas. Dedícale horas a estar dentro, ¿no? La censura es lo fácil, ¿no? La censura, censurarlo es fácil. Lo difícil es emplear tiempo en comprenderlo y en dedicarle tiempo. Y luego a la hora de hablar con ellos, no ser alarmistas, porque si eres alarmista a la hora de hablar con ellos es que no te van a tomar en serio. Ten cuidado, porque mira, me han dicho que hay depredadores sexuales. ¡Depredadores sexuales! ¡Dios mío, que es un depredador sexual! Bueno, sí, suena muy fuerte, pero si digamos, yo esto lo escenifico un poco, ¿no?, para hacerlo gracioso, pero es verdad, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era más jovencillo y empecé a tontear con los testigos de Jehová. Ya conocéis alguno mi testimonio, ¿no? Estuve metido. Lo primero que me hizo mi familia fue hacerme una reunión, todos histéricos, porque mi padre había leído un folleto anti-testigos de Jehová, y estaban hablando, esto destruye a la familia, no sé qué. Y yo aquello lo miré, por supuesto, con desprecio, ¿no? Diciendo, mira, bueno, lo pensaba, ¿no? Se lo decía, tú no tienes ni idea de los testigos de Jehová, estas gente son estupendas, y además son los únicos que estudian la Biblia. Este tipo de conversaciones histéricas es que no ayudan para nada, y más a los jóvenes que ya se sienten superiores a vosotros. pedazos de carcas, que no entendéis el mundo como ellos, que son los más listos. Y es verdad, ¿no? Y bueno, sobre todo con los más adolescentes, ¿no? Que los más adolescentes son mucho más seguros, ¿no? Entonces, una cosa es el tema de la suplantación de identidad, y una cosa que cuando yo hablo con los chavales es intentar minar su seguridad. Esto ya son estrategias malévolas, ¿no? Ellos se sienten muy seguros, pero en el fondo es que es muy fácil que los engañen. Es fácil que te engañen en la vida real, ¿sí o no? Pues en online es mucho más fácil que te engañen, es mucho más fácil que se hagan pasar por otro. Mira, tengo varias noticias, muy graciosas algunas, y una que tengo, bueno, esta no es graciosa, esta es una noticia de una señora que sospechaba que su marido le estaba siendo infiel por el tema de Internet. El tema de Internet ha multiplicado los casos de divorcio y de adulterios. Entonces, esta señora, que tenía ciertas sospechas, lo que hizo es que se creó un perfil en Facebook de una rubia despampanante de 21 años. Entonces, seleccionó fotos que pensaba que a su marido le podían llamar la atención y dice en la noticia, lo tenéis todo en el CD, ¿eh? Todas las noticias y todas las referencias las tenéis en el CD. Pues empezó a contactar con el marido, claro, el marido tremendamente halagado que una rubia de 21 años quisiera hablar con él, el cebo estaba servido. Y decía que además empezaba, la mujer se esforzó por utilizar lenguaje juvenil y por cometer faltas de ortografía. Decía, diciendo, mira, para que vea que soy jovencita, ¿no? Y el marido obsesionado, ¿no?, con quedar con ella. La mujer se la pegó al marido. Es fácil, lo que quiero decir con esto es que es fácil suplantar o fingir una identidad en Internet y hacerte pasar por otra persona. A los mismos chavales les decía ayer, ¿alguno de vosotros en una conversación, en un chat, ha exagerado o reducido defectos o virtudes? ¿Alguien ha dicho que es más guapo de lo que es? ¿Que es más inteligente de lo que es? ¿Que es más delgado de lo que es? ¿Que es más atlético de lo que es? Sí, ¿no? Y se reían. Y claro, es Internet. Pues imaginaros lo que pueden hacer a vosotros. Si vosotros creéis que sois muy listos, pues hay gente más lista que vosotros y que os van a engañar. Hay un concepto que se inventó en los años 80, 90, cuando empezó ahí la informática ahí en Estados Unidos. Bueno, más que la informática, el tema de redes, de Internet, que se llama ingeniería social. Ingeniería social. Algunos lo habréis oído hablar, tal vez aparece en alguna película. En Internet se habla mucho del tema. Ingeniería social fue una cosa que se inventó un hacker muy famoso, que era el rey de los hackers, que es Kevin Mitnick. Y este tío, básicamente su actividad de robo y de hurto en Internet no era tanto romper la seguridad de servidores programando y tal, no, era engañar a secretarias, a jefes y robarles contraseñas. Se hacía pasar por compañeros de trabajo, se hacía pasar por jefes, y la idea era, el eslabón más débil de un sistema informático, lo que él dice, es el ser humano. La parte más débil de un sistema informático no es el teclado, ni el software, los programas, no, es el ser humano, el tío que lo pega. Entonces iba a engañar al tío que estaba detrás del ordenador. Y se inventó el término ingeniería social. En la película Hacker 2, que es una película que a los flipaetes de la informática nos gusta mucho, pues aparece él cómo se hace con un sistema de seguridad que era el SAS. No era el sistema sanitario de salud ni nada de eso. El SAS era un sistema que era una serie de servidores que controlaban el tema del FBI, la seguridad del FBI, los correos electrónicos de toda esta gente. Entonces, ¿el tío qué es lo que hizo? Pues cogió y llamó al ingeniero que había diseñado el SAS, que estaba en el paro porque la empresa había cerrado. Y entonces le llama y le dice, sí, dígame, hola, eres fulanito de tal. Sí, ¿quién es? Pues mira, te llamo de la empresa tal y soy el ingeniero tal. Ah, qué bien, ¿qué quieres? Dice, pues mira, es que me he enterado que tú has diseñado el sistema SAS y te llamo para felicitarte, macho, eres un fenómeno. Se nota que sabéis lo que hacéis. Ah, ¿sí? ¿Te gusta el sistema? Sí, sí, sí, de verdad que algún día me gustaría hablar contigo porque vaya cosa buena que habéis hecho. Ah, ¿sí? ¿Te ha gustado? Oye, pues si quieres un día te mando los manuales técnicos. Hombre, claro que sí, tal. Y el tío le mandó los manuales técnicos, le mandó todo, rompió, claro, ya se metió en el tema del sistema SAS, lo rompió, el tío leía los correos electrónicos del FBI, el de su agente de libertad condicional, cuando iban a ir a por él, el tío leía los correos electrónicos y se alargaba. Moraleja, en un sistema informático la parte más débil es el ser humano. Y este tío pues inventó el término este, ingeniería social. Pues la ingeniería social es lo que hacen estos depredadores sexuales, estos criminales, utilizando otras identidades para engañar a chavales o a vosotros mismos, ¿eh? Los adultos que también somos sujetos fáciles de engañar. Entonces, esta es una de las grandes preocupaciones. grandes preocupaciones. Leí hace también hace tiempo una noticia de unos padres que se habían hecho pasar por su propio hijo. Porque ellos sospechaban que había un pederasta que estaba rondando a su hijo. Y me ha desconcentrado a mí. Suena como un pato, además. Pues, ¿qué hicieron estos padres? Pues, como tenían las contraseñas, tomaron la identidad del hijo y engañaron al propio pederasta. Con lo cual, reunieron pruebas suficientes para que la policía llegara y cogiera al sinvergüenza este y lo metiera en la cárcel. Es fácil suplantar la identidad. Lo que estoy diciendo, veréis, no lo estoy diciendo solo para que tengáis vosotros esa información, sino para que también podáis compartirla con vuestros hijos y no atemorizarles, sino convencerles. No meterles miedo, no, con pederasta, no, convencerles. Y el punto débil, o sea, y a la hora de argumentar con tu hijo, lo que tienes que hacerle ver, más que meterle el miedo, como tú tienes el miedo en el cuerpo, que él, ese miedo salga de ti y se le meta a él, no, convencerle a él. Macho, te pueden engañar, tío. Es que te pueden engañar, es que es fácil que te engañen. Disney, cuando hablamos de gente que está suplantando la identidad de otros, esto también lo comentaba ayer, muchos chavales piensan que es un fenómeno aislado. O sea, lo que piensan es, bueno, sí, es cierto, te doy la razón, papá, mamá, hay pederastas en Internet, hay gente mala en Internet. Pero un tío que se le ocurre decir una cosa y que sale en las noticias, pues parece que eso está lleno de pederastas. Bueno, en cierto sentido, la argumentación de los chavales tiene razón. Es decir, el Internet no está al 99% lleno de pederastas. Los hay. El problema es que es difícil identificarlos. Pero hay bastantes. Disney, ¿sabéis quién es Disney, no? Pues Disney tenía un canal, un chat, en Estados Unidos. Bueno, pues Disney tuvo que cerrar el chat porque se le llenó de pederastas haciéndose pasar por niños, por niñas. Entonces, y los abogados de Disney optaron por cerrar el chat. Para que no tuvieran problemas legales, pues lo cerraron. O sea, que existen. Y esto es una cosa que tenéis que convencer, ¿no? También a vuestros hijos. Oye, existen, ¿no? Fíjate lo que pasó en Disney. Ahí. Estate alerta, tú tranquilo, yo confío en ti, pero, macho, ten sentido común. Una cosa que hay que controlar mucho, mucho, es el tema de la navegación ociosa. ¿La navegación ociosa qué es? Pues que hay muchos chavales que pasan mucho tiempo en Internet. Entonces, ¿qué pasa cuando pasas mucho tiempo en Internet? Pues está aburrido. Y como está aburrido, a lo que te echen. Es como cuando estás viendo la tele y estás aburrido. ¿Qué haces? Te tragas lo que te echen. Muy mal hecho. Pero te tragas todo lo que te llegue. Y los chavales que ahora no ven televisión, y según las estadísticas, esto es un problema, ¿no? Y de hecho, las operadoras de televisión quieren que las operadoras de Internet paguen un canon porque han visto reducidos sus ingresos de publicidad, porque los chavales ya no están viendo la tele, están en Internet. Entonces quieren compensar esa pérdida de ingresos pidiéndole un canon. Como los chavales, ese tipo de hábitos que antes tenían en la tele, pues ahora los trasladan a Internet. Y es lo que se llama navegación, o sea, que es de pasar tanto tiempo en Internet que ya dejas de tener sentido común. Empiezas a visitar todo tipo de sitios o a hablar con todo tipo de gente. Hay un servicio de Internet nuevo que se llama, que está teniendo un éxito increíble, se llama Chat Roulette, la ruleta del chat. Y es, entra en ese servicio, esperas un rato y te sale alguien y empiezas una videoconferencia con alguien, con un desconocido. Por supuesto, las posibilidades de que te encuentres contigo los pantalones bajados son enormes. ¿Por qué lo sé? Porque lo he visto. Lo he visto. De pronto me estaba preparando esto, me lo vi y ¡pum! Y tienes un botón para darle siguiente, pero le puedes dar siguiente y ¡pum! ¡Otro! Pero mirad, esto es navegación ociosa. O sea, en la navegación ociosa la mayoría de la gente se le va la pinza y ya empiezan a hacer lo que sea, a hablar, a perder el tiempo, y muchas conversaciones derivan al tipo de conversación erótica, por decirlo de una forma fina, ¿no? Y esto sí es un peligro, y esto es una cosa que los chavales deberían de tener, y que, bueno, y los padres ya lo estáis haciendo, que es controlar las horas que pasa un chico en Internet. Si, mirad, si controláis las horas que vuestro hijo pasa en Internet, se va a dedicar a hacer en Internet lo importante, o lo que él considera importante, por ejemplo, ver si le ha escrito su amigo fulanito, ver si le han invitado a una fiesta de cumpleaños o a una fiesta o a un partido de fútbol, o el cotilleo típico. Ahora, como pase mucho tiempo en internet, las posibilidades de que empiece a hacer tonterías o a hacer cosas sin sentido, pues son mucho mayores. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo es mucho en internet? Pues eso no lo voy a decir yo. Eso ya lo vais a decir vosotros. Pero, claro, eso ya depende de cada uno. Yo no quiero establecer criterios. Pero lo que sí estoy, el principio, lo que sí quiero deciros que no estoy a favor y me parece peligroso es que estén ahí las horas muertas, ¿no? Las horas muertas sin saber exactamente qué hacer. Aprendan a utilizarlo, pero no, si quieren, si no saben qué hacer, que hagan otra cosa. Es un tema interesante. Por cierto, una de las cosas que siempre recomiendan las agencias de protección de menores es el tema de la webcam. Y lo que recomiendan es nada de webcam. Porque una conversación que va a peor empieza siempre así. Se produce un contacto con un desconocido. Se produce una conversación. Se produce un coqueteo. Se pide un intercambio de fotos o se pide que abran las webcam y se enseñen el uno al otro. Esto ya empieza a ser peligroso. O desde mi punto de vista ya empieza a ser algo poco recomendable que un menor empiece a hablar con un desconocido y que abran las webcam. Entonces, cuanto más pequeños, el tema de la webcam, algunas agencias de protección de datos lo que dicen es o limitarlas o eliminarlas. O bien tenerlas muy controladas, ¿no? Con el tema del control del uso del ordenador, lo más sensato y lo que ya muchos seguro que estáis haciendo es que el ordenador esté en un sitio visible para toda la familia, en un sitio accesible por todos. No es nada recomendable que el ordenador esté en un sitio cerrado a cal y canto, donde él esté escondidito haciendo sus cosas secretas y vosotros no podéis entrar. Yo no lo recomiendo y bueno, y me imagino que es de sentido común, ¿no? El ordenador debe estar en un sitio accesible y que él sienta que en cualquier momento pues puede pasar alguien por ahí y si está haciendo algo de lo que avergonzarse, pues mal asunto. ¿Qué protesta? Bueno, oye, si tienes algo de lo que avergonzarte, no lo hagas. Y si lo que estás haciendo pues no te da ningún tipo de... Quiero decir, una cosa que, de la que no te avergüenzas, pues no pasa nada porque estemos aquí todos y el ordenador está en el salón o está en no sé dónde o la puerta de tu cuarto está abierta o bueno, ya los criterios que vosotros queráis utilizar. Esto siempre es algo a tener en cuenta, ¿no? Lo importante es que ellos entiendan. Ayer les decía que los padres tienen derecho a supervisarles, aunque no les guste. Los padres tienen derecho, pues son sus padres y porque Dios le ha dado la responsabilidad de supervisarles. Y le decía, mira, pensad en una cosa. Tú no te pones a coger las llaves de tu casa, hacer las copias y repartirlas en la puerta del metro. A cualquiera, ¿no? Pues lo mismo con las lo mismo con internet. Tú no puedes abrir tu casa a desconocidos. Y ya hablando en el tema de la información, que eso hablaré más adelante. Entonces, si tu padre tiene derecho a saber quién entra en tu cuarto, quién entra en casa y quién sale, pues también tiene derecho a controlar la gente con la que tú hablas o la gente con la que tú estás compartiendo información. Esto es importante. Es importante también que los chavales entiendan que no solo la navegación ociosa, sino que hablar con desconocidos es peligroso. El problema es que en internet hay una falsa sensación de seguridad. Antes, un chaval no se ponía a hablar con desconocidos, ¿no? O, bueno, muchos chavales no se ponían a hablar con desconocidos, a lo mejor sí. Pero sí tenían cierta precaución porque sí había miedo al asunto físico, ¿no? A que el desconocido fuera violento o lo que sea. En internet ese miedo se ha perdido. Bueno, se ha perdido el miedo al adulterio, al contacto sexual y tal, porque, bueno, parece que el miedo se diluye al ser una cosa un poco etérea, ¿no? Es en internet, no hay peligro. Hay peligro porque no sabes con quién te vas a encontrar. No sabes qué tipo de persona te vas a encontrar. Hay peligro porque la Biblia te pide, la Biblia te manda, te ordena, que selecciones cuidadosamente a tus amigos. Estos son argumentos que podéis darle. Y seleccionar a tus amigos no es empezar a hablar con el chat roulette. Por supuesto, ayer no les di la dirección ni el nombre, ¿eh? Tranquilo. Hablar con el primer tío que aparezca por ahí, ¿no? Que a lo mejor no es que te esté enseñando las nalgas, sino que lo peligroso es que sea encantador. Entonces, eso tiene también su peligro. tiene su peligro, y lo que más me preocupa a mí es el tema de las jovencitas. Claro, las chicas son más vulnerables. En nosotros, en nuestra iglesia, hemos tenido un caso de pedofilia por internet. Mi célula es de ecuatorianos, y ya sabéis que los ecuatorianos son precoces para todo. Los latinoamericanos, las chicas se enamoran antes que nadie, y esto no es racismo ni nada, esto es simplemente estadística, y es que se quedan embarazadas antes que nadie, y las tasas de madres solteras dentro de este tipo de población, de este sector, son mucho mayores. De hecho, en esta familia ya tenemos una madre soltera, y tenemos una chica con 13 años que en un chat habló con un tipo desconocido de 23 años, y pasaron de la conversación romántica al enamoramiento, a los mensajitos, a quedar y al contacto sexual. Entonces, ¿cómo se ataja eso? A ver, yo os comento mi opinión como alguien que no tiene hijos, pero que sí estoy en el ministerio y que estoy continuamente bregando con situaciones. Bueno, continuamente no, gracias a Dios, porque no me daba un algo malo. Pero la forma en la que, con la ayuda del Señor, aparté a esta chica de este tipo es, mira, claro, los padres, la reacción de los padres, ¿cuál fue? La reacción de los padres, además el padre era muy violento, fue: voy a buscar a este tío para matarlo. No estoy exagerando, es que era verdad, quería matarlo. Fueron a la comisaría, pusieron una orden de alejamiento, los policías realmente hicieron una denuncia con orden de alejamiento, el tío cogió el móvil de la chica, tuvo una conversación bastante fuerte con el tipo este, el tipejo este de 23 años... Y todo esto lo que hizo fue: ay, esta es una historia de amor imposible. Mis padres se ponen a nuestro amor, pero vamos a seguir adelante, a pesar de todas las dificultades. Mientras tanto, el pavo seguía mandándole: voy a dar la vida por ti, no sé qué. Lo sé porque yo, el padre me enseñó los mensajes en el móvil. Y esto todo lo que hacía era encender esa idea romántica de esta chica, que es una chica que le ha pasado de todo en la vida, que tiene una familia desestructurada y que está necesitadísima de alguien que le diga qué guapa eres y cuánto te quiero. Yo, cuando hablé con ella, además tengo una relación muy cercana con esta familia porque son muy queridos, le dije: mira, los anhelos que tú tienes y los deseos que tú tienes son deseos buenos. Es decir, el deseo de que encuentres un hombre que te quiera, eso lo ha puesto Dios. Ahora, si lo haces antes de tiempo, lo estás haciendo, no lo estás haciendo la forma que Dios quiere. Dios te pide que esperes. Y yo sé que esperar no es difícil, no es fácil, mejor dicho. No es fácil. Te vas a sentir sola, pero claro, no, el primer tío que te diga qué especial eres y qué bien conectados estamos. Y es que tú eres una mujer especial y eres preciosa. A una chica que era gordita, latinoamericana, muy rechazada además. Pues claro, es que la chica se derretía como un bloque de mantequilla en la sartén. Entonces, eso no es malo. Lo único que no se lo has dado a la persona adecuada. Y la persona adecuada no es un desconocido por internet. No, pero es que vale la pena confiar en él porque él me ha dicho. No, en realidad es un desconocido. Y yo le dije, yo deseo para ti lo que Dios me ha dado a mí, que es una mujer maravillosa, con la que estoy enamoradísimo, estamos muy felices, pero yo también tuve que esperar y vale la pena esperar. Y conocer un desconocido por internet es un atajo que Dios nos va a bendecir. Vale la pena esperar. Bueno, aquella conversación fue larguísima, la chica lloró, todos lloramos, todos nos abrazamos, pero bueno, consiguió entender eso. A la hora de tratar con adolescentes, es lo mismo que tratar con la gente afectada por las sectas. Es igual, ¿eh? Es igual. La confrontación directa no vale para nada. Y cuanto más adolescente es y cuanto más mayor es, más vale este tipo de argumentación que lo que hacía el padre, ¿no? Voy a matar a ese tío, ¿cómo te vea? No sé qué. No. Claro, esto lo que hacía era justo el efecto contrario. En fin, no es fácil tener hijos, no es fácil tener adolescentes, no es fácil sufrir tanto y vivir con tanto miedo, lo sé. Y no soy nadie para deciros nada, pero bueno, creo que es la mejor forma de encarar las cosas, y esto, pues bueno, a lo mejor no se os da nunca, ¿no? Gracias a Dios. Lo que sí es importante es mantener las vías de comunicación abiertas, que también se lo comentaba ayer a los chavales, ¿no? Yo le decía: mira, algún día, Dios no lo quiera, te puede pasar algo gravísimo. Te puede pasar algo desastroso. Y el único con el que vas a poder contar es con tus padres. O sea, cuando tengo un problema gordo, gordo, gordo, imagínate, de chantaje por internet que se produce, ¿no? Tú le das una foto comprometedora a alguien y esa persona te chantajea. al único que vas a poder acudir es a tus padres, así que más vale que tengas una vía de comunicación con tus padres, que no haya ahí una bronca continua, porque al final los que te van a poder ayudar van a ser ellos. Bueno, vamos a seguir. Una falsa sensación de seguridad. Vamos al siguiente paso. Yo sé, y vamos a relajar un poco la tensión. Depredadores sexuales. Esto es un caso extremo, el tema de los depredadores sexuales, pero lo que voy a comentar ahora yo creo que es un caso que es más fácil que se dé, que seguro ya se ha dado, y es el tema de los datos. Lo más probable es que vuestro hijo a lo mejor tal vez nunca den con un depredador sexual, con un sinvergüenza de estos. Pero lo que sí es fácil, y donde sí me gustaría cargar las tintas, aunque da menos miedo, pero quiero cargar más las tintas, es el tema de la privacidad en Internet. Y esto es vital. Los datos. Voy a poner un vídeo, para relajar la tensión, un vídeo un poco gracioso, que donde se nos habla de lo importante que es vigilar los datos por Internet. Y lo importante que es que convenzáis a vuestros hijos de que una vez un contenido se sube a Internet, ya han perdido el control de él. Ya no lo pueden borrar, ni volver a retomar. Eso ya está en manos de todo el mundo. Internet es guay. Increíblemente rápido. Millones de personas pueden descargarse una foto molona. Si el móvil estuviese conectado, alguien vería esto. Cogimos un sujetador de mi madre y mi colega me hizo... ¡Ah, que parezco todo un friki! Después me envió la foto. Ahora coges y la pasas al portátil con el Bluetooth. La guardamos. Y si le das a esta tecla, ya la tienes en Internet. Y una vez aquí, no podrías borrarla. ¡No! ¡Tú estás loco, tío! Bueno, la típica tontería, ¿no? Te hace una foto con el sujetador de tu madre. ¿Quién no lo ha hecho? No, yo no lo he hecho. Pero bueno, la típica tontería, ¿no? Haces la foto graciosa, la foto de broma, y la subes a Internet. Eso ya ha quedado para ahí, ya se acabó. Le decía a los chavales, es muy fácil esto, es que es tan fácil como pone el vídeo, ¿no? Darle un botoncito y ya, macho, esa foto que has hecho, que te han sacado haciendo el tonto, te han sacado enseñando el culete, o haciendo la típica gracia adolescente, mañana está en todos los teléfonos móviles de tus compañeros. Y cuando tú llegas, te va a ver la gente y va a hacer así. ¿Mira el móvil? ¿Te gustaría? No, ¿verdad? Pues ten cuidado con lo que subes. Esto es facilísimo. Y si te metes en Twenty, y si te metes en cualquier sitio, una de las cosas que siempre hacen los chavales es la típica foto de la borrachera. El tío desmayado, el tío al lado de un charco de vómito, el tío... sin camiseta y sus amigos se han entretenido en pintarrajearle y ponerle tonto del bote en la frente y estas cosas son muy graciosas. Pero puede pasar otra cosa, o sea, ya no solo el asunto de la vergüenza pública, que eso también les afecta y les toca la fibra sensible a los chavales, que son unos narcisistas y su imagen la cuidan mucho y se pasan ahí. Si te pasas 2 horas delante del espejo, vanidoso, que eres un vanidoso, ten cuidadito con lo que haces. Porque te vas a echar a perder todo lo que haces. Y luego ya no solo eso. El tema está, y eso no lo piensan ellos, pero sí me preocupa bastante, es que esa imagen queda para el futuro. Entonces, tú tienes una foto como esta. Ay, madre. Tecnología ahora pro nobis. Aquí está. La típica foto, ¿no? Es desagradable, ¿no? El típico tío, vaya forma incómoda de dormirte, ¿no? Pero bueno, pero esto no me lo inventé, esto no es un montaje, ¿no? Esta es la típica foto graciosilla de internet, ¿no? La típica chavala de... Twenty está lleno de estas fotos. No hay nada más saludable que enseñarle esto a un chaval. No, pero luego se ríen, ¿no? Digo, pero ahora, piensen una cosa. La vida sigue. La vida sigue y entonces encuentras al hombre o la mujer de tu vida. Y quieres casarte porque es tu mujer, es tu hombre. Y ve esta foto. ¿Ahora qué? O quieres casarte, lo que sea, el viernes vas a conocer a los padres... Y ves esta foto, y tus padres, tus futuros suegros ven esta foto. O llevas 8 meses buscando trabajo, que no encuentras trabajo, y es que, esto lo hace todo el mundo, el tío que te va a contratar va a meter tu nombre en Google y encuentra esta foto. ¿Y a quién va a contratar? ¿Al borrachín incompetente o a un tío o a una chica decente? Y a lo mejor esto fue una cosa que, vamos, fue la primera borrachera de tu vida. Y ya no lo has vuelto a hacer nunca más. Pero por una tontería de estas, te puedo arruinar la vida. Te puedo arruinar la vida. Entonces, bueno, es importante que ellos vean que todo este tipo de cosas... Esto está en internet. Pues todo este tipo de cosas... controlen qué tipo de contenido. A los chavales les enseñé una foto en una fiesta que hicimos donde me puse una peluca y me puse a hacer el tonto y dije, mira esta foto, no la voy a enseñar porque me da vergüenza. Mira esta foto. Bueno, tampoco está en el CD, así que no lo busquéis. La foto, salgo yo una peluca ahí tirado en el suelo y además me puse a hacer, venga, hacemos una foto, jajaja, ja, ja. Y me puse a... Esa no la subí a Facebook ni a Twenty. Una chorrada de estas, la ven y dicen, a ver, vamos a invitar al predicador este. ¿Qué tal? ¿Este tío? Pues una tontería te puede sacar los colores. Hay varios ejemplos, ¿no?, que les puse. El Al Gore, este, el típico este del cambio climático, este, después de ganar unas elecciones en no sé qué estado, pues el tío se fue a celebrarlo. Y sacaron una foto de él que sale, el tipo está gordito, ¿no?, sale chorreando sudor con una cerveza en la mano y gritando. Claro, la foto es espantosa. Alguien la subió a Facebook, se acabó. Ahora, a por el cambio climático, macho, que tiene mucho trabajo. Se acabó. Tipa, las fotos estas absurdas que te sacan mal y que bueno, luego pagan las consecuencias. Cuidado con la información, cuidado con la información. Mirad, le puse dos casos a los chavales que tenéis la noticia ahí también para que compartáis con ella. Esto es una cosa graciosa, pero es la típica cosa graciosa que rebaja tensión y que les puede hacer pensar. El caso de un tipo que se llamaba Maxi Sopo. No era un mote, era su nombre de verdad, Maxi Sopo. Este tipo era un nigeriano que robó $200,000 a un banco de Seattle. Y el muchacho pues se fue a Cancún, a México, a pegarse la vida gratis, la vida padre, hasta que se le acabara el dinero. Ahora, el tío tonto todos los días actualizaba su estatus en Facebook y escribía: qué bonita la vida, qué bien me lo estoy pasando. Yo no sé por qué la gente se complica la vida con lo fácil que son todas las cosas. Y salían fotos, bueno, el perfil en Facebook todavía existe. Podéis ver la foto del Maxi Sopo ahí ligando y tomando el sol y tomando sus cócteles y tal. Claro, ¿qué pasó? Que el FBI lo primero que hizo fue un barrido por Facebook, por la red social y por MySpace. Se hicieron amigos de un amigo de Maxi Sopo, que a su vez... hizo que el Maxi Sopo, el delincuente, los aceptara como amigos. Y lo pillaron. Ah, otra moraleja que deben de tener claro los chavales. No aceptéis como amigos a desconocidos. Bueno, estoy aquí hablando... Amor, tenía que haber empezado a hablaros que es Facebook y todo eso. En Facebook, cada uno se crea su identidad y va añadiendo amigos. Un amigo es alguien que puede ver el contenido que tú escribes y las fotos que tú subes. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hacen los chavales? Que tú ves la página de Facebook de un chaval, y yo lo veo, y te dice, fulanito tal tiene 757 amigos. Y dice, tú, no es posible, no es posible. ¿Y qué pasa? Que los tíos añaden amigos indiscriminadamente, ¿eh? A cualquiera, ¿no? Porque es amigo de un amigo, que conocí un día en no sé qué campamento, en no sé qué fiesta, y lo añaden. Chicos, no hagáis amigos de cualquiera. La red social, una forma inteligente de usarla es solo con vuestros amigos de verdad. Y, por supuesto, el contenido que subáis, pensad muy bien si lo van a usar en vuestra contra. En mi trabajo, un compañero de la oficina de Sevilla me sale por Facebook. Alberto Fulanito quiere ser tu amigo. No. A los dos días. Alberto no sé qué quiere ser tu amigo. No. Y al rato, a los días, me llama por teléfono. ¿Qué yo? ¿Qué, por qué no quieres ser mi amigo en Facebook? Mira, yo esto nada más que lo tengo para la familia. O sea que... Y no quiero compartir contenido. No le dije, mira, no quiero que veas las fotos de mi sobrino, ni las fotos de mi mujer. No quiero veas las fotos de, yo qué sé, de mi mujer en bikini. Porque es que a lo mejor va... Bueno, no lo voy a poner porque mi mujer no me va a dejar. Pero mucha gente pone fotos de él en una barbacoa que hiciste y sales tú asando chuletas con la barriga afuera y los pelos del pecho. Y yo no quiero que las vean. Pero la mayoría de gente sube contenido a internet y no piensa en ese tipo de cosas. Y puede... Y son cosas que hay que pensar. Chavales, no añadáis amigos indiscriminadamente. Y cuidado con el contenido que subís, que subáis. Había otro tipo, otro delincuente. Estos son la galería de la fama de los delincuentes metepatas. El primero era el más hisopo, el segundo era Craig Lynch. Craig Lynch fue un tío que se fugó de una cárcel de Reino Unido. Y se dedicó a narrar la crónica en Facebook. En Facebook escribía, ya me he fugado. Y... ¡Policías! ¡Hijos de vuestra madre! ¡No sé qué, no sé cuánto! Y lanzaba insultos, ¿no? Y la gente, claro, seguía aquello hasta que lo pillaron, porque... Por tonto, vamos. Entonces, si estos tíos han metido la pata, vosotros, o cualquiera puede meter la pata, y subir contenido muy delicado. Mira, ahora hay una página que se llama Please Rob Me, por favor, róbame. Que es una página que ha abierto varias gente de WhatsApp, ¿no? Bueno, de WhatsApp, pero con una idea clara, y es, la gente está subiendo información muy sensible a internet, y los delincuentes lo tienen más fácil que nunca. Una afirmación como decir, ¡qué bien! ¡Me voy 2 semanas de vacaciones! Es una afirmación que pone en peligro a toda tu familia y pone en peligro tus propiedades. ¡Qué bien! ¡Me voy 2 semanas de vacaciones! ¿Quién no dice eso? Seguramente a vosotros, si tenéis página en Facebook, a lo mejor lo habéis comentado en vuestro muro, ¿no? Que es donde uno escribe todo este tipo de cosas y están visibles por mucha gente. Bueno, pues este tipo de información, lo comentábamos, puede poner en peligro a toda la familia. Y es importante que el chaval entienda eso, que es que no va a ponerte en peligro a ti, sino a toda la familia. Una cosa tan sencilla como hacerte una foto en la puerta de tu casa es peligrosa. Es tú, pues la puerta de mi casa, mira, mi coche nuevo, tal. Ya sabes que tienes coche nuevo. Tu nivel de vida... ¿Y dónde vives? Y que te has ido de vacaciones. O sea, y a lo mejor lo has contado una cosita, pero si le echas tiempo y ganas, te pones a leer todo y puedes sacar un montón de información súper sensible y que puede servir y que está sirviendo para robar. Ahí está la página esa, que es una página de WhatsApp, por favor, róbame, pero una página que lo que intenta hacer es alertar a la gente de que no cometan ese tipo de torpezas. Hay montones de aplicaciones. Twitter, no sé, ¿cuántos sabéis qué es Twitter? Levantad la mano. Bueno, voy a necesitar explicar. Pues Twitter es una especie de chat, una mezcla de blogs, donde la gente escribe mensajes de 140 caracteres y entonces estos mensajes se suben a Internet. Se puede leer desde Internet o de un teléfono móvil. Y la gente, pues, cuenta todo tipo de cosas. Esto es una cosa que hay que controlar. Ahora hay una aplicación que se ha puesto muy de moda, que se llama Four Square, las cuatro esquinas. Y es cuando tú vas a un bar que te gusta mucho, a un cine o a un teatro o lo que sea, pues manda un mensajito diciendo qué chulo es el teatro tal. Y te geoposiciona, es decir, en un mapa te marca la posición donde tú estás. Esto es información sensible. Y yo le digo a los chavales, mirad, es que ya saben dónde estáis. Si es un barrio bueno o un barrio malo. ¿A qué hora del día lo estás subiendo? Si es más tarde, pues es más fácil de que te pase algo. Si es más de día, pues... Pero en cualquier caso, es una información que es innecesaria que deis. Y otra cosa muy importante, el tema del chantaje. Eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho el tema del chantaje. Llevo una hora, perdonadme, pero... Si veo síntomas de sueño, empiezo a cortar, ¿vale? Mucha gente está utilizando esa información que muchos chavales suben inconscientemente a Internet para chantajearles. Por cierto, ayer pregunté, ¿sabéis qué es el chantaje? Nadie sabía qué es el chantaje. Bendita Loxe. Se lo expliqué. Pues un chaval comete la estupidez de sacar una fotito en ropa interior. Sacar una fotito desmayado, borracho. Sacar una fotito vomitando. Sacar una fotito levantándose la camiseta y enseñando el sujetador. O una foto dándose un beso en la boca con su amiga, si es una chica, o con su amigo, si es un chico. Pues la típica estupidez, vale, no está bien, ya lo sabemos. Pero es la típica tontería. Bueno, esa foto en manos de alguien, pues puede forzarle a alguien a hacer un chantaje. Los chantajistas lo hay de todo tipo. Desde el típico novio despechado, tienen unos novios, se hacen una foto los dos, una foto comprometedora, y ahora rompen. Y el novio despechado dice, o vuelves conmigo, o tienes relaciones sexuales conmigo, o esta foto la subo por todos lados. Y los chavales, que muchos son muy conscientes, prefieren cometer una barbaridad, como sería tener relaciones sexuales o cualquier otra estupidez, o darle dinero, antes de que aquello se publique. Esto es una cosa que ellos no piensan, pero que yo creo que es importante que piensen el tema del chantaje. Sobre todo que piensen el tema del chantaje, de que las puertas están abiertas para hablar con vosotros. Que no le vais a pegar la bronca, sino que vais a intentar ayudarle a buscar soluciones. Pero, por supuesto, mucho antes prevenirlo y que sepan el riesgo. La gente está utilizando ese tipo de material para chantajear. Y a mí una cosa que me preocupa es que hay, no sé cuál es la estadística, pero hay muchos casos de chantaje que acaban en suicidio. Porque los chavales son muy dramáticos, ya lo sabéis. ¡Ay, me ha sacado una foto enseñando el culo, no sé qué! ¡Me suicido! Y estas tonterías pasan. Yo creo que, en fin, la forma no es dramatizar, la forma es decir, mira, si algún día te pasa esto, si algún día cometes esta estupidez, habla conmigo. No empieces a pensar que el mundo se acaba porque te han salido en braguitas por la webcam. Habla conmigo y vamos a buscar soluciones. Por supuesto no lo hagas, pero habla conmigo. El tema del chantaje se está dando, y se está dando porque la gente es muy inconsciente y porque está subiendo contenidos sensibles. Y ahora voy a decir una cosa que me preocupa también bastante. Me preocupa las condiciones legales del Facebook. Ah, bueno, una cosa, antes que eso. Ayer les dije un lema a los chavales. Si no quieres que utilicen, que no te chantajeen, no te hagas fotos que te puedan comprometer. No, porque se la ha dado a mi amigo íntimo y él me ha jurado. Tu amigo íntimo, como dice el Talmud, tu mejor amigo tiene otro mejor amigo. Por lo tanto, sé discreto. Si lo dice el Talmud, algo de razón debe tener. Las condiciones de uso de Facebook. Esto la gente no lo sabe. No sabe casi nadie, pero esto es muy peligroso. Os voy a leer las condiciones de uso de Facebook. Esto se lo conté a los chavales y se les pusieron los ojos como platos. Las condiciones de uso es lo típico que no te lees nunca, le das para abajo y le das a aceptar. Porque es un rollo impresionante. Te instala el Office. Las condiciones de uso no es qué. Aceptar. Y además lo hacen a caso hecho. Te meten un mamotreto legal infumable para que luego lo aceptes. Y dice así. Mira tú qué casualidad. Pero lo curioso es que yo he tenido la santa paciencia de leerme las condiciones de uso de Facebook y no son tan largas. Dice: para el contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, como fotografías y vídeos, nos concedes específicamente el siguiente permiso. De acuerdo con la configuración de privacidad y aplicaciones, nos concedes una licencia no exclusiva, transferible, con posibilidad de ser subotorgada, globalmente, de ser otorgada globalmente, sin royalties, aplicable globalmente para utilizar cualquier contenido de propiedad intelectual que publique en Facebook o en conexión con Facebook. Que traducido a cristiano, ¿qué quiere decir? El contenido que tú subes a Facebook no es tuyo, es de Facebook. La foto que subes a Facebook, Facebook la puede utilizar para vendérsela a un publicista y mañana tú salgas en la campaña de patatas fritas o de bragas princesa. Yo esto lo digo así porque es así, no me lo estoy inventando. Digo, no, qué gracioso es Julio. No, es que es así. Es que tú saliste en bragas y vas a salir en el próximo anuncio. Y a lo mejor ves tu imagen en televisión. Qué gracia, ¿verdad? Pues piénsatelo, muchacho o muchacha. Y encima no vas a cobrar. Porque, y además esto, ese tío es transferible. Dice, sin royalties no puedes cobrar nada. Así que, ¿te gustan los desnudos gratuitos? Pues hínchate, porque lo pueden utilizar. Y además te lo pueden vender a otro tío. O sea, el tipo que lo compra a Facebook lo puede vender a otro tío y acabar en una página de pornografía. Entonces, cuidadín. De hecho, hay grupos en Facebook, anti-Facebook, que critican la licencia de uso. Pero Facebook es un gigante, tiene mucho dinero y va a hacer lo que le dé la santa gana. Si escribes un poema, en Facebook, la propiedad intelectual de ese poema que tú has escrito en un momento de gran inspiración ya no es tuya. Si te pones con una cámara y tocas una canción que te has inventado y que te ha gustado, pues eso es propiedad intelectual y eso ya no es tuyo. Ahí les toca la fibra sensible, ¿eh? Querías ser famoso, ¿no? Pues ya no lo serás nunca más. Porque te lo ha robado Facebook y no te lo ha robado Facebook. Tú se lo has dado. Entonces, esto es muy sensible. Por último, y quiero ya sí dejarlo en paz y acabar con una algo positivo. Las redes sociales no son un garito de pedófilos y ladrones. No. Las redes sociales es como cualquier bar, como cualquier cafetería, como cualquier estación de metro o como cualquier club de ajedrez. Hay de todo. Hay de todo. Lo que pasa es que hay anonimato, con lo cual los delincuentes pues tienen cierta seguridad, entre comillas. Pero las redes sociales son útiles. Las redes sociales están aquí y han venido para quedarse. No vais a poder impedir aquello, no vais a poder frenar el avance de las redes sociales. Las redes sociales se van a meter en la telefonía móvil. Estamos dando internet gratis en los móviles. Todos los móviles que están saliendo son móviles de alta gama, que tienen acceso a internet, que vienen ya preparados con aplicaciones de Facebook, de Twenty. Vienen preparados. Y el chaval que se compre un móvil o que se lo den gratis, porque el operador se lo va a dar gratis, ya viene con Facebook. Y eso sí que va a ser difícil que vosotros lo controléis. Bueno, si le quitáis el móvil, sí. Pero llega un momento en el que todo es tan accesible que es más difícil de controlar. Entonces, ¿qué usos útiles tienen las redes sociales? Pues mirad, solo a nivel profesional. A nivel profesional, yo tuve una oportunidad profesional y estoy trabajando en una red social. A nivel profesional, el marketing que se va a hacer, y con la crisis, las empresas están invirtiendo en redes sociales. Primero, la empresa que yo estoy es una empresa de bajo coste. Entonces, no tienen un duro, lo que hay que decir que no tienen un duro para televisión. Pero sí tienen dinero para internet. Y sí contratan gente para internet, para trabajar en internet. Es una oportunidad de trabajo. Hay redes profesionales como Xin, que es una red profesional para buscar trabajo. Entonces, es útil esto. El currículum en papel ha muerto. ¡Viva las redes sociales! Diría. El currículum se acabó. Ya lo que va a leer la empresa va a ser tu blog, tu página de internet o tu página de Facebook. De hecho, ahí aparece, ¿no? A las escuelas que fuiste, a las universidades que fuiste, los cursos que has hecho de doctorado, las empresas en las que has trabajado. Ahí está. Y la gente lo va a buscar ahí. El caso de Marta del Castillo. Las redes sociales son una herramienta interesantísima para la movilización social. Para una chica que había desaparecido y sus padres en Twenty consiguieron, y sus amigos consiguieron, que hubiera manifestaciones, que se repartieran carteles y que en las estaciones de tren, de metro, en todos lados hubiera esa imagen. En Mendoza, Argentina, un grupo de chavales muy preocupados porque mataran perros, porque son 200 y pico mil habitantes en esa ciudad y había 30.000 perros. Y claro, y el ayuntamiento estaba preocupado de que al final la cosa se desequilibrara, hubiera más perros que gente. Pero a los chavales les conmovía eso de que mataran perritos. Pues por Facebook organizaron un grupito donde por muy poco dinero castraban perras. Y consiguieron reducir la población animal sin matar animalitos. Y se unió un montón de gente. O sea, esto es un ejemplo que yo les ponía para decir, mirad, se pueden hacer cosas útiles. A nivel cristiano se pueden hacer cosas, imaginaros, muy útiles. Yo tengo un amigo que el tío se dedica a sacar fotos y las pone en Twenty. Tiene miles de fotos en Twenty. Hace varias semanas quedé con él en Atocha para tomarnos algo y me decía, pues mira, vine a Madrid porque todo el trabajo fotográfico que hago de forma aficionada, como aficionado, pues resulta que una agencia de prensa me ha contratado, tío. Me ha contratado como fotógrafo. Entonces, hay oportunidades de trabajo reales, va a seguir creciendo y son útiles. Aquí he terminado, pero se me ha olvidado deciros una cosita que preguntaba él, así que perdonad que estoy un poco desconectado. El tema de la adicción, cómo detectar adicciones, comportamientos extraños. Yo no soy un psicólogo, pero creo que es muy difícil detectar comportamientos extraños en un adolescente, que ya de por sí es extraño. Entonces, yo he estado, llevo tiempo con el tema de sectas informándome sobre el tema de adicciones, y hay temas de adicciones que pueden ser difíciles, ¿no? O sea, puedes detectar que un chaval está muy enganchado al tema de Internet por el tema de una bajada del rendimiento escolar. Pero eso puede significar cualquier cosa. Puede significar simplemente que le ha dado por hacer el vago. O puede significar que está enamorado. O yo qué sé, o que le ha dado por cualquier cosa. Pero puede ser indicativo, ¿no? Que está demasiado aislado. También. Pero yo en mi adolescencia fue bastante aislado. Con lo cual. Pero bueno, es una señal. Puede ser una señal de alarma. Puede ser una señal de alarma que se pongan muy violentos cuando se les restrinja el uso. Puede ser una señal de alarma o ser una señal de que el tío es un colérico, de mucho cuidado y que necesita bajar sus humos. Hay varias señales de alarma, pero tenemos que. El tema de la automutilación también, que se dan, ¿no? Casos de automutilación. El tema de. El problema que yo veo muchas veces en el tema de redes sociales y en general el tema de Internet, en China es donde está pasando mucho más, ¿eh? Todas las noticias que leo, sobre todo, vienen de China. Es que los chavales que se aíslan mucho, tienen comportamientos autodestructivos y se autolesionan, se queman cigarrillos en los brazos, se hacen pequeños cortes y ese tipo de cosas. Puede ser señal de eso o de otra cosa. En cualquier caso, un comportamiento que hay que ver de dónde viene. Ah, no es de las redes sociales, sigue con lo tuyo. No. Pero bueno, a veces ocurre por eso, ¿no? Restricción total o supervisión estrecha. Bueno, yo no soy partidario de la restricción total. En algunos casos sí. A ver, aquí los padres sois los que tenéis que decidir, no yo, evidentemente, que soy un tío que llevo aquí, hablo y luego me voy. Cuanto más joven es el chico, más restricción tiene que haber. Pero conforme mayor se va haciendo, primero, es más difícil la restricción y segundo, es más imposible, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero en cualquier caso, la restricción total, sobre todo conforme va siendo mayor el chaval, lo veo más difícil, aparte poco práctico. El tema del control ya lo he dicho. Si intentáis herramientas sofisticadas de control, os la van a pegar, porque saben más que vosotros. Es un hecho, bueno, a no ser que alguno sea un forofo, pero bueno, aun a los forofos te la pueden pegar, porque hay muchas cosas que se están inventando. Yo recuerdo que mi padre nos controlaba el teléfono. Entonces, cuando nos dejaba el fin de semana solo, compró un candadito al teléfono. ¿Acordáis de los teléfonos de Rosquita? Esto ya es una reliquia del pasado. Bueno, pues le puso un candadito. Nosotros lo abríamos con los cuchillos de postre y con las tijeras de cortar la uña. Años después se lo contamos a mi padre. Mi padre estaba segurísimo de que era un sistema de seguridad inviolable. Bueno, luego vino un amigo y me dijo, ¿tú sabes cómo puedes llamar sin marcar? Haciendo así. Cuando colgabas, hacía varias veces, podías colgar. O sea que, en fin, no hagáis los listos, porque la van a pegar. Hay programas que se llaman de control parental. Esto no es control de natalidad ni nada. Eso es simplemente de que los padres puedan supervisar la actividad del ordenador. Estos programas de control parental valen una pasta. Vamos, una pasta, valen entre 50 y 80 euros. A veces te los vende Telefónica. Y te permiten ver qué sitios se visitan e incluso registrar los chats y todo eso. Si queréis gastaros el dinero, si os sentís más seguros, vale. Hay programas gratuitos, yo en el CD he puesto dos. Ahora, ya no sé cuán eficaces son porque no he probado en serio y se lo he hecho a mi mujer para espiarla o nada de eso, no sé cómo funciona. No, tampoco se lo he puesto. Pero lo más sensato es, yo creo que hagáis un perfil en Facebook, que os hagáis amigos de ellos, es decir, que conectéis ahí en Facebook, con lo cual podéis leer casi todos los mensajes y las publicaciones de su muro y los álbumes de fotos que suben a Facebook o a Twenty. Podéis considerar la posibilidad de que él os dé las contraseñas que él usa. Las puede cambiar, se las podéis poder a pedir y quitarle y seguir así, pero bueno. Dice, ¿qué es muy torpe, papá? ¿Qué? Podéis pedirlas y decirle, mira, igual que tiene la, tengo la llave de casa, yo quiero tener la llave y ver lo que entras. No recomiendo que suplantéis la identidad de vuestro hijo, en el sentido de que conseguís las claves de él y entonces un día uno dice una guarrería y tú dices, ¿pero cómo? Y le responde, mira, desgraciado, no le digas más yo. Y lo dice utilizando la identidad de internet de tu hijo. Y eso le puede sentar, bueno, no le puede, le va a sentar como un tiro y no te va a hablar durante meses o años. Porque eso es sagrado. A ti te parece que en un momento de arranque pusiste las cosas en su sitio donde había que ponerlas. Pero es un atentado tremendo contra su identidad. Y bueno, esto es lo que me faltaba por decir. Llevo una hora y cuarto, repito el patrón de ayer. Espero que, bueno, que haya sido más o menos útil, pero si queréis hacer alguna preguntilla, sí. En la red infantil yo tengo entendido que la edad mínima es 14 años. Sí, la edad mínima es 14 años, pero... Vale, yo sé que todo el mundo miente y pone lo que le dé la gana. ¿Ah? Mi hija la tenemos restringida hasta los 14 años. Sí. Pero ahí ¿Cómo? Ella me dice que ayer le diste la razón a ella y no a mí. Ajá. Y de que es lo que ella no salió con miedo ni nada. Salió ajá. Con, ve mamá, me tienes que dejar la página de todo. Ajá, sí. Entonces ahora mi hija lo que ha hecho es meterse con su prima. Y tiene Facebook con su prima. Entonces, comparte la contraseña a lo mejor. Sí, entonces sí. Básicamente nuestra restricción ha sido para nada. Sí. Sí. Pero a mí no sé qué hacer. Yo tengo una página Facebook para la familia, lo tengo súper restringido, que sí. De lo que yo entiendo, se puede restringir hasta lo sí. Máximo, ¿verdad? Sí. A ver, se puede restringir hasta lo máximo, pero ya vio varios de Facebook tiene. Yo trabajo, o sea, yo me puedo pasar 6 horas al día en Facebook con el trabajo. A veces no leyendo todo, pero lo tengo abierto porque estoy gestionando la comunidad. Y Facebook tiene unos fallos de seguridad abismales. Entonces es mejor no tener Facebook. Lo que yo estoy sacando de esta charla es que yo debo quitar mi Facebook, y ya tengo un montón, y es la forma que yo puedo ver mi familia que está en Costa Rica, mi familia que está en los Estados Unidos, nos podemos ver, pero lo que te está diciendo es que no. ¿Y qué es mejor? ¿Twitter, qué es mejor? ¿O ninguno es...? Mira, no sé si lo dejamos claro. Yo lo que creo es que ningún sistema es seguro. Todos los sistemas son vulnerables. Y lo que creo que es que lo que hay que hacer es tener mucho cuidado con el tipo de información que se sube a Internet. Entonces, las cosas que se dicen, la información que se da, es sensible. Se puede romper, Facebook puede pegar un crack tremendo y la gente observarlo. O simplemente alguien que tú pensabas que era un amigo podía traicionarte. Entonces, yo no estoy a favor de la restricción. Yo no estoy diciendo... no lo utilicéis, es inseguro. Lo que estoy diciendo es tener mucho cuidado con la información que subís, porque se puede ser. Nada, en mi página ajá. No puede ver dónde iba a la universidad, ni dónde iba, sí. Ni mi edad, nada de nada. Ajá. Y tengo todo el sitio que solamente mis amigos lo pueden ver. Y yo sé que mi hija, cuando cumple 14 años en junio, me va a decir: ya tengo la magia mágica que me tiene que tener. Pero yo sé que sus amigos de su instituto ya han puesto foto de ella en internet contra de su voluntad. Y me siento que yo no tengo control ninguno. No puedo, yo le digo: no deja a tus amigos, sube tu foto, pero lo hacen. Sí. Y son gente del mundo que no tienen los valores que tenemos nosotros. Entonces, a mí personalmente me frustra todo este tema. Porque me siento que aunque intente tener control, yo no tengo control. Ajá. Y mira, lo cierto es que, a ver, tú tienes el control de lo que tú subes. Puedes tener el control de lo que tus hijos suben, hasta cierto punto. Y no tienes ningún control de lo que otros suben. El otro día, ¿sabéis quién es Ken Barrett, no? Pues el otro día estaba yo viendo el Facebook, mi página personal de Facebook la veo muy poco, y de pronto veo un álbum de fotos de la fiesta de Navidad de la iglesia de Ken Barrett. Y estaba el Ken Barrett en la fiesta de Navidad, pues la típica gracia, ¿no? Se había vestido como de rapero. El Ken Barrett, que era un tipo muy serio y muy formal. Y mi mujer me dijo, pues yo, a mí eso no me parece nada bien, porque a lo mejor Ken Barrett no quiere que salga esa foto. Un chaval de la iglesia le hizo una foto y la sacó. Entiendo que te sientas frustrada porque realmente no tienes control de eso. Y realmente no puedes hacer poco más que ir a hablar a esa persona y decirle, retire esa foto de Facebook. Y puede ser tarde. Y puede ser tarde porque una vez que esté en internet, la puedes copiar. No hay ningún mecanismo legal para que alguien que suba una foto tuya sin tu permiso... En Facebook se puede hacer la denuncia a Facebook. Pero el control lo sigue teniendo Facebook. Tú puedes escribir a Facebook y decir, este contenido es personal, no lo quiero. Pero la persona que subió esa foto firmó un contrato con Facebook diciendo que cedía todos los contenidos. Y Facebook tiene el derecho de borrarlo o no. No, pero yo puedo denunciar a esa persona que ha usado mi foto y la ha subido a... Sí, eso sí, el mecanismo legal de la demanda lo tenéis. El problema es que con Internet la privacidad se ha acabado. Tengo un artículo que lo tenéis también en el CD. En el CD he pasado una cantidad de artículos impresionante, por no alargarlo más, de Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, diciendo, la era de la privacidad ha terminado. Y es que es así. ¿Y hay una forma de bloquear páginas como el chat? Hay mecanismos con programas de seguridad, con programas de control parental. Mira, la Junta de Andalucía, por dar un ejemplo, ha dado ordenadores a todos los niños de quinto y sexto. A mí, yo quería rechazarlo. No quería ese ordenador en mi casa. Pero tengo derecho, pero luego el profesor dice, si lo hace, tu hijo no puede participar en nada. Pues viene con webcam. Sí. Para que pueda estar charlando alegremente con sus amigos y tal y cual. Sí. Y ahora mi hijo dice, esto es mi herramienta del colegio y ellos no tienen nada que decir, mamá. Es que para mí todo... Sí. Porque a mí me crea todo tipo de problemas. Sí. Entonces, yo tengo candurona expuesto, pero no sé si necesito algo más, porque ahora mi hijo tiene la licencia de la Junta de Andalucía de usar internet, de chatear con mucha gente, y es que además dice tienes que usarlo para algunos proyectos. Sí. Pero si mi hijo inocentemente se mete en un sitio. Y tengo la inconveniencia de que yo trabajo por la tarde, entonces mis hijos. Y tú no lo estás controlando ni sabes qué están haciendo. No, pues, porque están arriba y están abajo. Entonces, ahí lo que digo es que no pueden meterse en internet. Sí. Ahora tengo que hacer un trabajo en internet, mamá. Sí, ahora, mira, la penetración de la tecnología es tal que ya es, por decirlo así, casi omnipresente. O sea, es inevitable estar en contacto con la tecnología. Los profesores lo exigen, los colegios lo exigen. Los sistemas de control parental no son perfectos, porque a lo mejor tú tienes el CanguroNet, pero el portátil que le han dado a tu niño es un portátil con un sistema operativo Linux. Sí, que me encanta. Entonces, es un sistema operativo Linux y el CanguroNet es un programa de Windows. Por lo tanto, no hay control. Bueno, hay programas de control parental en una página de internet que se llama SourceForge, sourceforge.net. Pero, ¿son perfectos? Hay miles de formas. A mí se me ocurren, ahora mismo se me ocurren varias formas de romper la seguridad. Porque hay formas de desmascarar las direcciones de. No porque sea muy listo, sino porque. No, pero que hay formas de romper la privacidad. Porque un niño puede llegar con. Tienes el CanguroNet, pero puede instalarse el navegador en un pendrive, conectar el navegador en el pendrive, que es lo que hace la gente en los trabajos, porque en el trabajo te controlan también y las empresas tienen herramientas mucho peores. O sea, las empresas lo que hacen para controlar tu actividad en internet no es instalarte el canguro.net. Lo que hacen es que en el servidor de la empresa tienen una lista bestial de sitios donde no puedes entrar. No puedes ver el periódico, no puedes ver tal. Y esa es la forma más segura. Y aún así se puede romper y no está al día porque siempre surgen nuevos sitios de internet. Entonces no es por desanimarte. Yo ya estoy desanimado. Que ya lo estás así. Si pretendes que exista una forma de controlar la actividad, una forma perfecta de controlar la actividad de internet en tu hijo, no existe ninguna forma perfecta, existe una forma parcial. Técnicamente no. ¿Puedes convencer? Moralmente sí, tienes la capacidad de que Dios te ha dado de educar, de informar, de no dar una especie de miedo, ¿no? De esa preocupación tan grande que tú tienes, transmitirla a ellos porque realmente lo que ellos van a pensar es mi madre se está exagerando. No, mi hija me lo dice todos los días. Sí, y seguro porque... Sí. Pero yo no sé nada. Sí, es la definición del adolescente. Entonces, lo único que puedes hacer, orar, educar, supervisar, pero puedes supervisar hasta dónde puedes supervisar, controlar y restringir el uso del acceso, pero eso sí, no te frustres porque es que, verás, las redes sociales, internet y el acceso a internet ha venido para quedarse. La obsesión de los gobiernos de la Unión Europea es que es un derecho, es un derecho. Tú tienes que acceder a internet, los estudiantes tienen que acceder a internet y ya, lo único que nos va a quedar, los que os va a quedar a los padres es educar y poco más. Y sufrir y orar. Y yo creo que sí. Es la influencia también antiguamente de otra forma, ¿no? Entonces, hay que estar tranquilo, intentar de estar ahí, esa confianza. Y que. Y sí, y no, quiero decir, no dejéis de llevar por el desánimo porque, como dice Juan, esto no es el peor que el parque que había enfrente de casa. Enfrente de casa teníamos un parque y los chavales estábamos en la calle. Y cuando íbamos a la calle, los padres no sabían lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿es peor? Pues yo, si os digo la verdad, es más seguro internet que la calle. Ahora mismo, yo me siento más tranquilo. Si tuviera hijos, me sentiría más tranquilo que estuvieran en casa con internet que en la calle. Así que esto no es peor que lo que había antes. Es de otra forma, sí. Sí. Cortocircuitar los plomos. Sí. Pero bueno, también puedes buscar a alguien de tu iglesia que te la desactive. Y si no, si tienes agujas de punto, pues también. Sí, sí. Entonces, a ver. Sí, porque, por ejemplo, un panel de televisión, una cosa con internet. Hay cosas muy malas y cosas muy buenas. Yo creo que si en nuestros hogares, con nuestros hijos, hay el diálogo, y el control es, pues, si quieres, de que, por ejemplo, tienen 4 horas que tú no estás. No tienen 4 horas antes o 2 horas después de las que cuando con tu control puedan tener internet, mientras tanto, no hay. Ahora tú venme diciendo a mí, porque ayer Julio aquí en un foro explicativo ha dicho una cosa que tú has cogido con tu conveniencia y lo has dicho a la cara. Es que Julio ha dicho que yo... Está grabado, o sea que se puede. Pues no, pues no. Para empezar, yo soy tu madre, ¿vale? Y lo que diga Julio, pues está muy bien. Eso es así. Ah, sí. Pero Julio dijo que... Sí. Entonces yo creo que control, diálogo, comunicación. Lo demás, no os preocupéis, que si quieren hacer daño, quita el internet de casa, no le pongas ordenador de casa ni será al. Si no hay un vecino con una red wifi abierta aquí. No, Sí, la biblioteca tiene internet gratis. Sí. Sí. Sociales, de verdad. Sí. Luego hay otra cosa, claro, normalmente es un poco más. Tú decías, un poco por apoyar lo que tú dices, han venido para quedarse. Y os fijáis que cada vez las compañías telefónicas son más baratas, o si no son baratas, te ofrecen más caudal de datos. ¿Para qué? Para que subas fotos, con velocidad, no te aburra. Claro, si subes una foto, te da media hora, mira, te da porra la foto, ¿no? Pero si la foto la subes en 5 segundos, pues claro, subes fotos, vídeo, pones una cámara con un tal de emisión que falta, esas cosas, son las que hay que controlar. Oye, yo en mi caso necesito tener un ancho de banda de 20 megas, yo tengo una para un correo, me sirve, ya se puede hacer mucho menos cosas. ¿Me entendéis por dónde voy? Información, importante. A lo que decía antes, de control, confianza, diálogo, comunicación, información. O sea, ver, yo no sé si hay que meterse en el Facebook, yo no tengo Facebook. Es necesario que se meta, pero es decir, que sobre todo información de qué es lo que hay ahí, qué es lo que están haciendo los usuarios, qué es lo que hay. ¿Quién hace algo conmigo? Usar tu identidad para mandar fotos. Dos cosas. Yo estoy cansado de decir esto. Cuidado con los correos electrónicos cuando reenviamos mensajes. Cuidado luego también con los sitios que visitamos. Y sobre todo a la hora de meter los datos. En la parte más débil somos nosotros. Pues. No vayáis como al cuerpo. Esto no es diferente de lo que hay en la calle. No es diferente de lo que hay en la calle. Y esto va a ser la forma de trabajar en el... Bueno, ya no el futuro, es que decimos el futuro, no. Ya, yo estoy trabajando en redes sociales, estamos usando las redes sociales para muchas cosas muy útiles y malo no es. Vais sin vergüenza en las redes sociales, también la hay en la calle. También si entra y vishare es como su modo de personal, lo que hace. Yo creo que es importante de captar... Y de amigo en amigo entro en la cuenta de todos los jugadores de la iglesia. Es que es fundamental. Que se sepa, ¿eh? Eso que se sepa. Sí, sí. Y, yo creo. Y ver lo que. Un poco de la que hay, ¿no? Sí. ¿Sabes? Es que lo cuentan, son tan inconscientes que. Y después dan sus comentarios y entre sus comentarios, pues a ver cuándo sueltan expresiones de ¡oh! ¿Qué pasa? Sí. Sí, yo también soy amigo de todo esto y veo y leo y veo todas las fotos sensuales, todos los morritos, las posturas de medio escorzo. Es bueno. Yo creo que es imprescindible que todos los que estéis aquí, o sea, sacaros una conclusión, haceros todos una cuenta en Facebook, haceros amigos de vuestros hijos, que es muy bueno. Es muy importante ser amigo de vuestro hijo y controlar. También es verdad que lo que ponen en Facebook y eso nunca es mentira. O sea, que ellos engañen a mí porque están en la vida. Están continuamente. Tengo unos faroles. Una cosa, estamos de baile que mi hijo le falta como está la canción. Y muchas de las cosas son por que se forman y están en sí. Muy bien, pues no sé si queréis. Antonio. Quiero preguntarte, porque no sé mucho del tema, en el otro lado, en lo positivo, ¿de qué manera se puede usar una red social para sacarle lo bueno, la monetización? Madre mía, sí, sí. Hombre, las redes sociales, nosotros en Reacción a Madrid, que es la agrupación juvenil que en la que estoy colaborando, tenemos un grupo de Facebook y nos intentamos organizarnos por Facebook. Hacemos quedadas, informamos de reuniones y estamos intentando que los chavales, después de estar en la iglesia, estén en Facebook y estén entre ellos hablando, y cristianos con cristianos. Claro, hay todo tipo de pájaros, hay chavales que van a la iglesia y no son cristianos, de hecho muchos, una gran mayoría, por decir. Pero bueno, que estén ahí, que estén hablando, una forma de organizarnos, de movilizarnos, es, yo creo que es útil. Que se está hablando de todo malo y todo, se está... malo y todo. Sí, y se puede perder la perspectiva. Es importante, sí, es importante que estemos ahí los cristianos. Yo el otro día en mi página web puse una, hago análisis de teléfonos móviles, ¿no? Y estaba hablando de un teléfono móvil que me había puesto un fabricante en las manos y estaba comentando todas las aplicaciones que había instalado. Y en mi página web de tecnología no voy todo el día, soy cristiano y esta mañana leí en la Biblia, no sé qué. No, me limito a eso. Pero estaba enseñando lo que tenía en el teléfono móvil instalado y de pronto apareció mi Biblia, que tengo instalada en el teléfono móvil. Bueno, pues... ya ha habido varias personas que me han preguntado, ¿a este tío de Jehová? Oye, yo también me gusta leer la Biblia. Es decir, yo creo que los cristianos tenemos que estar presentes en todos estos sitios. A lo mejor no en plan, somos 700 y estamos aquí, sino uno solo, haciendo contacto, hablando, puedo hacer mucho. Es una herramienta fenomenal. Paul Washer, no sé si habéis visto los vídeos en internet de Paul Washer, este predicador, me gusta muchísimo. Él dice, no sabemos cuánto tiempo vamos a tener libertad para utilizar todas estas herramientas impresionantes para comunicar el Evangelio, de forma muy barata y que llega a todo el mundo. Lo tenemos que utilizarlas al máximo, porque no sabemos cuánto tiempo nos va a durar esta libertad para utilizarlas. Así que se pueden hacer muchas cosas. Hay que utilizarlas. Nosotros ahora vamos a hacer en Madrid una campaña que se nos ha ocurrido unos pocos locos perdidos, que se llama Fulanita, el nombre de una chica, merece morir. Y es una chica, vamos a crear un perfil en Facebook de una chica donde ya sabe la fecha de su muerte. Y vamos a crear una persona ficticia y vamos a intentar que los chavales se metan en la página de Facebook y le dediquen mensajes, dedicatorias, y vamos a hablar del tema de la muerte, cosa que los jóvenes nunca piensan en la muerte, y el Evangelio. Entonces es una estrategia evangelística que puede ser curiosa, además muy tremenda. Entonces me junté con unos cuantos chavales en un Burger King y empezamos a hacer ideas, y se le ocurrieron unas ideas increíbles, y queremos finalizar la campaña con un vídeo donde se ve la muerte de la chica en un accidente de moto. ¡Un culebrón total! Pero vamos a hacerlo por Facebook. Bueno, es una herramienta genial, ¿no? ¿Cómo? Y por fe, porque no sé luego si saldrá o no. Yo estoy entusiasmadísimo, pero no sé si saldrá. Sí, se llama Delirios. Yo colaboré. Los de Delirios, que son la gente de Delirante, pues crearon una red social de cristianos para mayores de 25 años, creo que es. Y se llama Delirios. Y estos chicos, yo los conozco, son amiguetes míos, y yo estuve, me pidieron que le echara una mano a supervisarles. La verdad es que está perfecta. Delirios, en realidad, a ver, no quiero cargarme el trabajo de estos tíos tan competentes. Es una red social de cristianos mayores de 25 años que está formada por solteros mayores de 45 años. Sí. Y yo me metí en Delirio y estoy por borrarme, porque hay un montón de chicas de ¿cuándo nos vamos a conocer? No sé, y yo, pues, estoy casado desde hace... Entonces, la verdad es que Delirio está muy bien y está funcionando muy bien porque hay mucho soltero evangélico. Oye, y está fabuloso, me parece fenomenal. O sea, chapo. Y además están organizando, están haciendo excursiones, están dando conferencias muy interesantes de temas. Tienen una revista que sacaron, lo que le duró el dinero que le ha dado Pluralismo y Convivencia. Pero están haciendo cosas muy buenas y Delirio lo han hecho bien. Ellos, lo que pasa es que eso es solo para españoles, porque, claro, el mundo evangélico latinoamericano es mucho mayor y temían de que aquello perdiera el sentido. Y solo para mayores de 25 años, porque también tenían mucho miedo del tema de los menores de edad, y veremos a ver qué pasa. Está bien, es una red social, pero no ha tenido un éxito muy grande. Quiero decir, ha tenido éxito, pero todavía no ha crecido lo que debería. Sigue siendo minoritaria. Yo no sé si habrá 300 personas o así. Bueno.